Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos radioescuchas, ¿cómo están? Faltan 10 minutitos antes de las 5 de la tarde. Y bueno, pues sabrán ustedes que estamos escuchando de fondo este extraordinario y gran tema del Rey León. Se celebra el Día Internacional de la Felicidad. No sé si ustedes lo sepan, pero bueno, pues existe efectivamente el Día Internacional de la Felicidad. Y en nuestra ciudad habrá muchos, muchos eventos para conmemorarlo. Desde el 2012, por cierto, se lleva a cabo este extraordinario día en el que obviamente debemos de estar todos contentos. En respuesta a esta iniciativa, la compañía mexicana del musical más exitoso del mundo, El Rey León, pues está realizando varias actividades, entre ellas, bueno, pues ahorita las vamos a platicar con mucho gusto, mucho agrado, y para ello hemos contactado ni más ni menos que a César Enríquez, quien la hace de llena en, por supuesto, El Rey León. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto. Pues sí, efectivamente, aquí contactando a ti y a tu auditorio para pues hablar un poco sobre Rey León, sobre el éxito que ha tenido y que seguiremos seguramente teniendo gracias al público, y que es una obra, como bien lo dijiste, para poder festejar justamente este Día de la Felicidad. Y no solo el día, pues creo que es una obra que solo verla, escucharla, nos hace felices todo el tiempo. Es una obra hermosa, espiritual, bella, perfectamente contada, y de eso es de lo que se trata. Aprovechando el Día de la Felicidad, lo que queremos simplemente es decirle al público que todos los días son bellos para que puedan disfrutar del teatro y sobre todo de una obra como El Rey León México. Continuamos aquí en Amena Charla con César Enríquez, quien está participando en la obra El Rey León. Nos estaba platicando que los números no mienten, han tenido ya 2 años de gran éxito, de gran felicidad, porque bueno, pues recuerden que estamos, o el motivo de esta llamada es para que nos platique acerca del 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad. Estamos platicando de esta promoción, y si me permiten, mis estimados amigos radioescuchas, ustedes tienen exactamente hasta el viernes 17 a las 12 de la tarde para mandar su video para que en el Facebook del Rey León se publique o digan exactamente si llevarían a alguien o quisieran hacer feliz a alguien a través de un video, ¿quién sería? Mi estimado César Enríquez, una disculpa. No te preocupes. Ya sabes que de repente que la señal, que ya sabes que las máquinas no tienen palabra, Oye, pues coméntanos finalmente, pues cómo te sientes. Nos estabas comentando algo del gran éxito que han tenido. Pues la invitación, nada más que extienda la invitación, mi estimado César, para El Rey León, para que la gente vaya. Bueno, te comentaba eso, pues que a fin de cuentas todo esto ha sido gracias al público, a la preferencia del público, a que la gente ir a ver Rey León es una experiencia pues padrísima, es una obra que te hace, que te divierte. Digo, en este caso mi personaje, mucha gente me conoce como la llena ñera pues dentro del personaje, y de eso se trata, de divertir, ¿no? Divertir al espectador. Hay gente que sale con lágrimas en los ojos, pero por ser una historia tan hermosa. Entonces pues los invitamos a que sigan siendo parte de este éxito, porque esta obra, pues no, ahora sí que como Vicente Fernández, no se acaba hasta que el público no deje de aplaudir. Entonces, si nosotros seguimos es porque el público sigue yendo a vernos y porque seguimos teniendo llenos. Entonces vayan, las funciones están viernes, sábados, domingos, viernes 8:30, sábados desde las 4:30, la segunda a las 8:30, domingos a la 1 y a las 6. Viene ya el puente del próximo lunes. Hay que aprovechar estos días, hay que aprovechar la felicidad de estos días. Viene ya Semana Santa también. Entonces, vienen muchas oportunidades para que el público pueda venir y disfrutar de este gran musical que no solo ha conmovido a México, sino creo que ha conmovido a todo el mundo, porque Rey León sigue siendo exitoso en varias partes del mundo. Mi estimado César Enríquez, finalmente ya están circulando en redes sociales, pues todos ustedes, el elenco, participando en el Día Internacional de la Felicidad. ¿Cómo te sentiste en este video? ¿Dónde lo grabaron? ¿Cuánto tiempo les llevó, si eres tan amable? Pues nos llevó un ratito, fue muy chistoso porque como ya te habrás dado cuenta, hablamos mucho, entonces querían algo así como de 10 segundos y nos costaba mucho trabajo sintetizar en 10 segundos lo que realmente es Rey León para nosotros, pero creo que lo logramos, y porque querían juntar como las opiniones de todos, y de eso es de lo que se trata. Lo grabamos hace poquito, lo grabamos, todas las historias que contamos son historias bellas, son historias frescas, y es lo que se le está pidiendo al público, que el público nos cuente esa historia. A lo mejor es alguien que ya la vio, a lo mejor es alguien que quiere regresar a ver Rey León, y entonces eso a nosotros nos nutre, es decir, que nos cuenten esa historia, tal vez. ¿Qué los conmovió? ¿Qué les gustó? ¿Qué piensa que va a ser feliz? Esas emociones que sintieron al ver el Rey León, ¿no? Es una obra que te produce muchas emociones, y de eso es de lo que se trata, que el público nos comparta sus ideas. A lo mejor nos ha tocado, por ejemplo, gente que pidió la mano en la función. Al final luego a veces hay fotos con algunos de los actores, entonces en ese momento pues pasaron y el chico le entregó el anillo a la chica y pues ella lloró de felicidad. Es decir, esos son los momentos que queremos que nos compartan, o no sé, a lo mejor llevaron a su mamá y jamás esperaron que su mamá pues derramara algunas lágrimas también de felicidad al ver en la obra, o hay gente que recuerda a su familia, a su papá, con las canciones. Eso es de lo que queremos que nos hable el público, y qué mejor manera de participar y pues obtener los premios que Rey León pues les está dando por estos días de la felicidad. Oye, pues César Enríquez, que estás interpretando a la hiena Banzai, muchísimas gracias por tomar la llamada. Estamos a tus órdenes aquí para divulgar todo lo que se ofrezca del Rey León o César Teatro, como siempre, con los mejores espectáculos. Te mandamos un fuerte abrazo y de verdad mucho éxito, mucha felicidad en el Día Internacional de la Felicidad. Así será y los esperamos, porque como te digo, nosotros nos la pasamos bomba trabajando en lo que amamos. Creo que eso es lo que hace que también el público salga siempre feliz de ver un musical como este. Felicidades, felicidades, un fuerte abrazo y estamos aquí en contacto en el Punto Crítico Radio. Gracias. Hasta luego. César Enríquez, la hiena Banzai, ya saben quién es, con quién estuvimos platicando el día de hoy, mi estimada familia. Bueno, pues llegó el momento de una pausa y continuamos porque ya llega el noticiero El Punto Crítico con Eduardo Ramos Fuster. Un fuerte abrazo, Día Internacional de la Felicidad, participen en esta gran promoción del Rey León.